auténtica y real. Tiene un sexy movimiento a la hora de bailar. Esa es una chica real. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Esa es una chica real. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. Esa es una chica que ríe y cuando camina no se enamora. Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. No se enamora. Esa es una chica que ríe cuando camina más no se enamora. Esa es un bombón, un bombón, un bombón. Se mueve como baila, tiene un boom boom que mata, nos impacta. Todo la quieren tener, quieren tocar su piel. Pero esa no es fácil, esa no es fácil. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Ella anda sola, de manzana tiene una cola. Escucha al villano y que ni día toda hora. Le gusta un montón cuando hacemos cumbia y cuando hacemos reggaetón. Ella anda sola, de manzana tiene una cola. Escucha al villano y que ni día toda hora. Le gusta un montón cuando hacemos cumbia y cuando hacemos reggaetón. Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. Esa es una chica que ríe y cuando camina no se enamora. Fatal que no se enamora. No se enamora. Ella es una chica que ríe cuando camina, más no se enamora. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Ella es un bombón, un bombón. Esa es un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, wow. Los metálicos. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano. Kennedy. Una vez más, el dúo que te robó el corazón. New Yorkino. Primero fue práctica, después un calentamiento. Y ahora llegó la hora de jugar. Haciendo buena música. Que era verdad, el alumno puede superar al maestro, porque si pensás en grande, te haces grande.